Videodrome. En algún lugar de los sótanos del banco Cox y Compañía en Londres, se guarda una caja que lleva mi nombre y que no debe abrirse hasta 50 años después de mi muerte. Contiene ciertos recuerdos de mi larga asociación con el hombre que convirtió la ciencia de la deducción en un arte. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo en 1859. En la universidad de su ciudad natal, estudió medicina, donde se doctoró en 1881. Durante aquellos años, conoció a Joseph Bell, cirujano del hospital, cuyas cualidades de hombre observador y detallista deslumbraban a sus alumnos. La personalidad de este profesor inspiraría en el médico Doyle la creación de su personaje, Sherlock Holmes. Conan Doyle ejerció la medicina y escribía en sus ratos libres como el Dr. Watson. En 1886 publicó su primer libro de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, y en 1890 el segundo, El signo de los cuatro. Ambos pasaron inadvertidos. Doyle alcanzó la fama y el éxito cuando la revista Strand le encargó una serie de historias sobre su detective, que comenzaron a publicarse en el número de julio de 1891. Sherlock Holmes liberó a Conan Doyle de la profesión de médico, con la que no se sentía demasiado feliz. En 1970, Billy Wilder y su guionista Ia L. Diamond trasladan al cine el personaje de Doyle en una historia apócrifa que se diferencia de sus modelos en su particular narrativa detectivesca, pero sin apartarse un milímetro de la esencia de las personalidades de Holmes y su inseparable Watson. Wilder rodó en Inglaterra y Escocia esta aventura de Holmes, con Sir Robert Stephens encarnando al detective y Colin Blakely a su compañero y biógrafo Watson. Para redondear su obra, Wilder encargó la partitura de la banda sonora a Miklos Rocha, quien arregló su propio concierto para violín, estrenado unos años antes, para que fuera la melodía que con tanta sensibilidad extrajera Holmes de sus cuerdas. Wilder y Diamond se centran en la personalidad de sus personajes más que en sus diversos casos, para, desde un humor subterráneo, desvelar los hipotéticos secretos que las páginas de Doyle esconden. Para ello, se sirven de un hipotético diario de Watson que, por su expreso deseo, no ha podido abrirse hasta 50 años después de su muerte. A mis herederos, a lo largo de mi vida, he publicado unos 60 relatos que demuestran el singular talento de mi amigo Sherlock Holmes, y que comprenden los más diversos casos, desde el perro de Baskerville hasta su misterioso hermano Mycroft, pasando por el diabólico profesor Moriarty. Pero hubo otros casos que, por razones de discreción, he decidido no dar a conocer al público hasta esta fecha prudentemente demorada. Se refieren a asuntos de una delicada incluso a veces tanto escandalosa naturaleza, como muy pronto se hará patente. Mr. Sherlock Holmes, que generalmente se levantaba muy tarde, a no ser en las frecuentes ocasiones en que permanecía en vela toda la noche, estaba sentado frente a su desayuno. Yo, en pie sobre la alfombra situada frente a la chimenea, tomé en mis manos el bastón que nuestro visitante se había dejado olvidado la noche anterior. Bien, Watson, ¿qué deduce usted de él? Holmes estaba sentado de espaldas a mí, y yo no le había dado ningún indicio sobre el objeto de mi interés. ¿Cómo supo lo que estaba haciendo? Creo que usted tiene ojos detrás de la cabeza. Ha tomado mis simples ejercicios de lógica y los ha embellecido, los ha adornado, los ha exagerado. Niego rotundamente la acusación. Me ha descrito con una estatura de 1,90 m cuando apenas mido 1,80 m. Una pequeña licencia poética. Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir. Eso no es cosa mía, culpe de ello al ilustrador. Ha hecho de mí un virtuoso del violín. Ahí tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn. ¿De veras? Y apenas podría seguir el compás de un vals o cualquier otro compás supuestamente fácil. Es demasiado modesto. Le ha dado al lector la equivocada impresión de que soy un misógino. Y en realidad no me desagradan las mujeres, simplemente desconfío de ellas. El guiño en los ojos y el arsénico en la sopa. Me ha pintado como toxicómano incurable solo porque ocasionalmente tomo una solución de cocaína al 5%. ¿Al 7%? Al 5%. ¿O cree que ignoro que ha estado usted rebajando las espaldas mías? Como médico, además de como amigo, repruebo enérgicamente ese despreciable hábito. Mi querido amigo, además de mi querido médico, solo recurro a los narcóticos cuando sufro un ataque agudo de aburrimiento, cuando no hay casos interesantes que ocupen mi mente. Mire esto. Me piden que encuentre a unos enanos desaparecidos. ¿Ha dicho enanos? Sí, seis. Los pequeños saltarines, un número acrobático de no sé qué circo. Holmes y Watson viven en el piso superior del 221B de Baker Street, un apartamento propiedad de la señora Hudson, compuesto por dos dormitorios y un amplio salón decorado muy alegremente y con amplios ventanales a la calle. En el salón, Holmes realiza sus experimentos y Watson escribe sus historias que publicará la revista Strand y por las que tanto él como su compañero han alcanzado la fama. Fama que parece suficiente por sí misma para colmar las necesidades del acomodaticio Watson, aunque no así del inquieto y algo soberbio Holmes. Ya no hay grandes crímenes, Watson. La clase criminal ha perdido toda iniciativa y originalidad. A lo sumo cometen alguna torpe villanía con un móvil tan evidente que hasta un inspector de Scotland Yard puede advertirlo. El aburrimiento resulta ser ambivalente para Holmes. Puede deprimirle o, por el contrario, puede activarle en sus investigaciones domésticas. En el primer caso suele hacer dos cosas: coger su violín y después encerrarse en su habitación con la aguja hipodérmica. En el segundo caso, afronta extrañas investigaciones. ¡Oh! ¿Cómo pueden soportar esto? ¿Por qué no me dejan ventilar la habitación? Por favor, está trabajando en un estudio decisivo sobre la ceniza del tabaco. Oh, seguro que eso es vitalmente necesario. En nuestro trabajo puede a veces ser vital distinguir entre la ceniza de un cigarrillo macedonio y la de un cigarro jamaicano. Hasta ahora ha clasificado 140 clases diferentes de ceniza. Y todas irán a parar volando sobre mi alfombra. Muy bien. Allá ustedes si desean seguir aquí y ahogarse. Cómo envidio su mente, Watson. ¿De veras? Es plácida, imperturbable, prosaica. pero la mía se rebela contra el estancamiento. Es como un motor que se va destruyendo por no estar acoplado a la maquinaria para la que fue construido. Reclinado en su butaca nocturna, cerraba sus ojos y rascaba suavemente el violín que reposaba sobre sus rodillas. A veces los acordes eran sonoros y melancólicos, otras eran fantásticos y alegres. Reflejaban fielmente los pensamientos que le poseían. Pero si era la música la que ayudaba a dichos pensamientos o era el tocar simplemente el resultado de un capricho o una fantasía, eso era más de lo que yo podía determinar. ¿Dónde está su dominio de sí mismo? Oportuna pregunta. No se avergüenza usted. Por supuesto, pero esto lo remediará. El Sherlock Holmes de Wilder y Diamond es un solitario que posee el esnobismo y la melancolía de Oscar Wilde y que al sentirse y ser superior que la gente que le rodea, debido a su extrema agudeza, enorme inteligencia y completa falta de prejuicios, se ve abocado a la cocaína por el simple aburrimiento. Nada podía hacer yo cuando Holmes andaba metido en sus tristes andanzas con la cocaína, excepto aguardar y pedir que se presentara algún caso interesante que le hiciera cambiar de actitud. ¿Por qué se empeña en ser tan terco, Holmes? ¿Por qué no vamos? Piense que es la última representación del ballet imperial ruso. Durante meses se han agotado las localidades y cada entrada cuesta una guinea. De eso se trata precisamente. ¿Por qué tiene que enviarme nadie dos entradas gratis? La nota dice, por favor, es usted el único hombre en el mundo que puede ayudarme. Sospecho que se trata de una encerrona. ¿Cree que intentan tendernos una trampa? Alguien quiere matarme. ¿Matarle? Exacto. Es una conjura para matarme de aburrimiento. Detesto el ballet. La vida privada de Sherlock Holmes es una película de episodios. Su primer montaje duraba 3 horas y media y debería proyectarse con un descanso intermedio, como Lawrence de Arabia. United Artists desconfiaba del éxito comercial con semejante metraje y presionó para que se recortara drásticamente. Todo es demasiado largo, menos la propia vida y el propio pene, dijo Wilder antes de dejar su película en la sala de montaje. El resultado es una película de 2 horas de duración, con solo 2 episodios, pero de la que no renegaría en absoluto, porque a diferencia de otras películas, Wilder la considera una película personal. El primer episodio se desarrolla en el ballet. Comienza con una nota junto a 2 invitaciones para asistir a la última representación del ballet imperial ruso en su gira por el país. Una vez terminada la representación del Lago de los Cisnes, Holmes y Watson son invitados a una pequeña fiesta de despedida en el escenario. Mientras Watson se divierte con las bailarinas, Holmes se dirige al camerino de la gran estrella rusa. Покажите ему скрипку. Señor Holmes, usted entiende de violines. ¿Cuál es su opinión sobre este? Antonius Stradivarius Cremonensis, anno 1709. Bien, la marca es auténtica. Y a juzgar por la forma, el color del barniz y el tono, yo diría que es un auténtico Stradivarius del mejor periodo. ¿Le gusta? Es magnífico. Скажите ему, что это подарок от меня. Madame dice que es suyo. ¿Mío? Por los servicios que va a prestarle. Mis honorarios como detective no son precisamente una bicoca, pero un Stradivarius, no lo diré en serio. Yo no. Quiero Madame. Налейте водки и объясните ему, в чем дело. Escanciaré vodka y le explicaré. La representación que esta noche ha presenciado ha sido la última actuación de Madame Pietro. Así que ha decidido dejar el ballet y dedicar su vida a la educación de su hijo. Admirable decisión. El problema es encontrar al padre. Ah, falta el padre. Acertó. Y para eso me han hecho venir. Volvió a acertar. Necesitamos un padre, porque sin padre, ¿cómo podría haber hijo? Madame desea un niño inteligente y hermoso, y puesto que ella es hermosa, necesita un hombre inteligente. За здоровье. За здоровье. Когда мы сможем двинуться в путь? Perdón, ¿qué dice? Quisiera saber cuándo estará usted preparado. ¿Preparado? Para ir a Venecia. Oh, todo está ya arreglado, pasar allí una semana con Madame. Todo esto es muy halagador, pero habrá otros hombres, y mejores sin duda. A decir verdad, no ha sido usted el primer elegido. Pensamos en el escritor ruso Tolstoy. Mucho más apropiado, ese hombre es un genio. Demasiado viejo. Entonces pensamos en el filósofo Nietzsche. Un cerebro de primer orden. Demasiado alemán. Luego pensamos en Tchaikovsky. Ah, no podían equivocarse con Tchaikovsky. Pudimos, y lo hicimos. Fue una catástrofe. ¿Por qué? ¿Cómo se lo diría yo? Las mujeres no son su debilidad. Lamentable. Una semana en Venecia con Madame, ella regresa a San Petersburgo con el bebé y usted regresa a Londres con el violín. La encuentro muy atractiva, sí, como mujer. Entonces no hay problema. Tal vez sí haya uno. Yo no soy un hombre libre. ¿No es libre? Pero si es soltero. Un soltero que lleva viviendo con otro soltero los últimos 5 años. 5 años muy felices. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Esperaba no tener que abordar el asunto, pero algunos de nosotros, por un cruel capricho de la madre naturaleza... Vaya al grano. Pues el grano es que Tchaikovsky no es un caso aislado. Mucho se ha especulado desde el nacimiento del personaje sobre su carácter misógino, si no abiertamente homosexual. Wilder y Diamond juegan con ello, como es habitual en ellos, por medio de la ambigüedad calculada. ¿Cómo? ¿Cómo pudo inventar usted tan miserable mentira? ¿Cómo demonios pudo ocurrírsele? Watson, le presento mis más humildes disculpas. ¿Pero se ha visto alguna vez acosado por una loca? Me pareció el único modo de escapar sin herir sus sentimientos. ¿Sí? ¿Y qué me dice de los míos? ¿Y mi reputación? ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho? ¿De las posibles repercusiones? ¿Solo algún que otro chisme sobre usted en San Petersburgo? Estas cosas se extienden como el fuego. ¡Usted no conoce el quinto de fusileros de Northumberland! ¡Me borrarán de la nómina! ¡Me quitarán la pensión! Watson se está poniendo histérico. ¡Deshonrado en la ignominia! ¡Condenado al ostracismo! Es evidente que no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo. Debemos separarnos. Sí, podemos continuar viéndonos clandestinamente en algún apartado banco de Hyde Park y en las salas de espera de las estaciones suburbanas. Pero todo esto es ridículo. No tenemos nada que ocultar. Es lo que intentaba decirle. Que alguien ose iniciar el rumor y al primer malintencionado lo demandaremos por difamación. Nadie se atrevería después de todo. Tiene usted un envidiable historial con el bello sexo. Muy cierto. Mujeres de tres continentes podrían atestiguar a mi favor. Y usted tendrá algunas que podrían hacerlo al suyo. ¿Podrían hacerlo? Buenas noches, Watson. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young hearts are foolish. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Stephens era un hombre maravilloso. Procedía del teatro. Estaba casado con Maggie Smith. Nunca llegué a saber si era homosexual o no. De pronto, durante el rodaje de la película, intentó suicidarse. Tuvimos que esperar a que se recobrase. Murió hace 5 años. Era un actor magnífico. Yo creo que se parecía mucho al aspecto que debía tener Sherlock Holmes. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Al día siguiente vuelve la misma rutina. Watson escribe mientras Holmes continúa con sus estudios sobre el tabaco, su violín y su aguja hipodérmica. Una noche, alguien llama a la puerta a una hora a la que no suelen venir las visitas. Un cochero trae a una mujer a la que ha sacado del Támesis a punto de ahogarse. No recuerda nada, pero llevaba una dirección escrita en un papel. 221B de Baker Street. Fuerte tensión nerviosa y enfriamiento. Había algo impreso al dorso, pero al parecer se borró con el agua. Fíjese en esto, tiene un serio golpe en la cabeza. Pudo dárselo cuando cayó o saltó al río, ¿no? No, la sangre ya está coagulada. Lo que podría indicar que ha sido víctima de un ataque deliberado. En mi maletín. ¿Recuerda su nombre? No. Es evidente que sufrió una conmoción, lo que a menudo provoca una amnesia temporal. Todo lo que sabemos es que fue golpeada en la cabeza, arrojada al Támesis y posteriormente depositada en nuestro regazo. Sabemos mucho más que eso. Que alguien le dio nuestra dirección, por su anillo, que está casada. Y aún sabemos otra cosa. ¿Qué es? Algo que deduje cuando la ayudaba a subir la escalera. No lleva corsé. ¿Alguien apartar este violín, por favor? Acabamos de descubrir que es belga. Pobre. De Bruselas. ¿Su nombre es Gabriel? ¿Gabriel? No lo sé. ¿Y el nombre de su marido es Emil? Emil. ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo usted en Londres? No lo sé. ¿Cuándo llegó usted de Bruselas? ¿Y dónde se aloja? No lo sé. Diga, ¿qué fue lo que pasó en el río? Piense. ¡Ponce! Ya basta, Holmes. No permitiré que siga interrogándola en este estado. Gabriel descansa en la habitación de Watson, que duerme en el sofá del salón. Holmes permanece despierto. Abre la puerta de la habitación donde duerme la mujer y la observa con un gesto más cercano a la admiración que a la curiosidad. ¿Emil? ¿Emil? ¿Emil? ¿Eres tú, Emil? Sí, Gabriel. Oh, Emil. Creí que nunca te encontraría. Oh, apriétame, apriétame fuerte. Oh, ha pasado tanto tiempo, tantas noches. Gabriel se levanta de la cama y se dirige a la habitación de Holmes, como siguiendo un espectro que haya visto en sueños. Sherlock está de pie y la contempla mientras se acerca. Se abraza a él, le suelta, se echa en la cama y atrae a Holmes hacia su cuerpo desnudo. ¿Sabes qué hice antes de dejar Bruselas? ¿Qué? Oh, Emil, espero no te enfades conmigo. Me compré una negligé muy cara. ¿Eso hiciste? Uh-huh. Una negligé de color rosa, con plumas de... ¿No te parece que es una locura para una mujer casada? Ven. Ven. Ven, amor mío. Ven. Ven aquí, por favor. Por favor. Ven aquí. Siguiente, Holmes entra en casa con una maleta. Su humor es excelente. Los ojos le brillan. Es un Holmes completamente distinto al que tocaba el violín y se encerraba con su aguja hipodérmica en su habitación. ¿Es esa su maleta? ¿Recuerda aquel cartoncito mojado que llevaba nuestra dirección? Era un resguardo de equipaje. Y el número quedó marcado en su mano. Y como debió de llegar de Bruselas en el ferry, inferí que había dejado su equipaje en la consigna de la estación Victoria. Por supuesto, tiene razón. Ahí habrá algún indicio de su identidad. O al menos una negligé rosa con plumas de marabú. ¡Voilà! Veamos qué más hay por aquí. Ajá. Ahora vamos por el buen camino. Buenos días, señora Baladón. ¿Es usted Gabriel Baladón? Sí. ¿Y este su marido, Emil Baladón? Sí. Siento haber registrado su maleta, pero puesto que vino aquí en busca de ayuda... ¿Dónde estoy? En el 221B de Baker Street. Ah, sí. Oh, ¿quién de ustedes es Sherlock Holmes y quién el doctor Watson? El doctor Watson es el Apolíneo. Necesita un café bien cargado. tan confuso todo. Bien, intentemos aclararlo. Vino usted a Londres en busca de su esposo, ¿no? Sí, es ingeniero de minas. Nos casamos hace 5 años en el Congo. Él trabajaba allí en una mina. ¿Cómo lo sabe? Su alianza es de cobre. El año pasado, inventó un nuevo tipo de bomba de aire y fue contratado por una firma inglesa, la compañía Jonas. Aquí tiene. La compañía Jonas, continúe. Nos escribíamos con regularidad y de pronto hace 3 semanas dejó de escribirme. Así que decidí presentarme en la dirección que tenía. La mente de Holmes comienza a funcionar. Empieza la acción. A priori, a Watson no le parece un caso tan importante como para que Holmes se muestre tan interesado. Pero... quiero que escriba usted otra carta a su esposo. A Emil Baladón, Ashton Street. ¿Qué número era? 32. ¿Qué quiere que le diga en la carta? Nada. ¿Nada? ¿Va a enviar una hoja de papel en blanco a una tienda vacía? Es evidente que esa tienda vacía se utiliza como dirección encubridora o como buzón. Pero lo que se echa en un buzón, alguien lo recoge. La cuestión es cómo, por medio de quién y por qué. La dirección es una tienda vacía. Holmes, Watson y Gabriel entran en ella por una ventana. Con sorpresa descubren que dentro de ella hay una gran jaula llena de canarios. Oyen girar la cerradura. Es una puerta corredera y se esconden tras ella al abrirse. Entra una anciana en una silla de ruedas que echa al piste a los pajarillos. Al mismo tiempo, llegan unos operarios que introducen unos cuantos canarios en otra jaula y se van con la anciana. ¿Inverness? ¿No se ha fijado en el periódico que había en la jaula? El correo de Inverness. Señor Holmes, esta carta... ¿Qué le pasa? ¿Que va dirigida a usted? ¿A mí? Es imposible, la enviamos nosotros mismos. Sin embargo, es así. Mi querido Sherlock, espero que tú y el doctor Watson os reunáis conmigo en el club en cuanto hayáis leído esta nota. Lo cual, según mis cálculos, deberá ser exactamente a las 11:40. Tu hermano Michael. ¿Qué hora es, Watson? Las 11:43. O su reloj va mal o Mycroft no ha calculado bien. Y conociendo a Mycroft, le sugiero que lo ponga usted en hora. Muchos de los grandes personajes, primero literarios y después cinematográficos, aparecen en compañía de un cronista o contraste, de un comparsa más o menos elemental, que según los tiempos y los géneros, se llamó escudero, criado, compañero. La conversación y compadreo raras veces puede encontrarlas el personaje extraordinario en un ser parejo. La manera más sencilla de destacar las virtudes especiales es comparándolas con las de un individuo menos dotado. En la vida a veces ocurre algo así. Es relativamente frecuente que el acompañante asiduo de algunas personas sea un escuchante y asentidor incondicional. La forma más sencilla para estos individuos de reafirmar su personalidad es tener junto a sí a otro que asienta y, si es posible, alabe y admire. Holmes y Watson van al encuentro de Mycroft, el hermano mayor del genial detective. De no menor inteligencia, pero de muy distinta personalidad. Adelante, adelante, Sherlock. Doctor Watson, siéntense. Tienen muy buen aspecto los dos. Gracias. ¿Cómo estás, Mycroft? ¿Qué tal tu gota? Casi dominada. Tan solo algún pinchazo de vez en cuando. Sin duda será de su agrado. Es un añejo madera del 1814. Solo hay 6 botellas en el mundo. Yo tengo 2 y estoy negociando la tercera. ¿Por qué malgastas este precioso líquido con nosotros? Ah, os veo tan de tarde en tarde. ¿Cuánto tiempo hacía, si no me equivoco, desde el caso del intérprete griego? Ah, es grotesco. 2 hermanos que viven en la misma ciudad. En la misma ciudad quizás, pero no en el mismo mundo. Soberbio. ¿De qué año ha dicho que...? 1814, un año antes de lo de Waterloo. Usted sabe dónde está Waterloo, ¿verdad, doctor? Está por Bélgica, ¿no? Exacto. Y hablando de Bélgica, ha llegado a mis oídos, Sherlock, que estás interesado en los asuntos de cierto ingeniero. Sí, es verdad. Pues puedo ahorrarte mucho trabajo. Te agradeceré cualquier sugerencia. Lo que te sugiero es que no sigas adelante. ¿Por alguna razón particular? Ese asunto incumbe a la seguridad nacional, y por lo tanto lo llevamos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El Club Diógenes, por supuesto. Yo no he dicho eso. Siempre sospeché que había alguna conexión entre esta medio momificada y decadente institución y el Ministerio de Asuntos Exteriores. No existe ninguna relación. Al parecer el Club Diógenes está en todas partes. Cuando hay indicios de una revuelta en el Sudán, una expedición patrocinada por tu club aparece muy oportunamente estudiando el cauce del Nilo. ¡Qué viva imaginación la de mi hermano! Diga, Wiggins. Aguarden respuesta inmediata, señor. Dígales que las tres cajas van a Glenahurich y el correo rojo al castillo. Las tres cajas a Glenahurich y el correo rojo al castillo. Perfectamente, señor. Mi querido Sherlock, hay ciertos asuntos que no entran dentro de la competencia de un detective privado. Deben ser tratados en conjunto a un nivel superior. ¿Sugieres que me mantenga dentro de mis límites? Exactamente. Y hablando de límites, ¿cuáles son los de la compañía Jonás Limitada? El decirte que dejes ese asunto no es una simple advertencia, es una orden. ¿Con qué autoridad? Con la que me confiere el gobierno de su majestad. ¿Me he expresado claramente? Mycroft es el único personaje, aparte de Watson y la señora Hudson, habitual de las historias de Holmes escritas por Doyle, que aparece en la película de Wilder, al menos en su montaje definitivo. En el primer guión aparecía también su gran enemigo, el profesor Moriarty. Una escena en la que Holmes se encuentra con Moriarty la escribieron hasta una docena de veces. Wilder quiso escuchar la versión número 12 y le rogó a Heath, como solía llamar a Diamond, que la leyera. Está muy bien, ¿no te parece? Muy bien, es perfecta. Ahora vamos a mejorarla. Al final, la escena con el profesor Moriarty no se incluyó en el guión. Desoyendo la orden de su hermano, Holmes continúa con el caso. Para ello, siguen la pista que descubrieron en la tienda vacía de la calle Ashdown. Toman de incógnito el tren para Inverness, como el señor y la señora Ashdown, que viajan a Escocia de vacaciones con su criado. Watson ocupa una plaza de asiento, mientras que los señores Ashdown viajan en un compartimento de coche-cama. Watson intenta entablar conversación con sus vecinos de viaje, pero resultan ser monjes con voto de silencio. Mientras, en el coche-cama... Jamás se debe confiar eternamente en una mujer. Ni en la mejor de ellas. ¿Qué dice? No digo nada. Usted lo ha dicho. Escrito por el doctor Watson. Me dio ejemplares antiguos de la revista Strand. El buen doctor se obstina en poner frases y más frases en boca mía. ¿Entonces lo niego? Nada de eso. La verdad es que no soy un ferviente admirador del género femenino. Yo tampoco. En eso coincidimos. La mujer más cariñosa que he conocido era una asesina. Fue una de mis aventuras pasionales en horas libres en mi laboratorio. Y ella, mientras, a mis espaldas, robaba cianuro para espolvorear con él la cena de su marido. No puede juzgar a todas las mujeres por... Desde luego que no. Solo a aquellas con las que me he visto involucrado, y no solo profesionalmente. Cleptomaníacas, ninfomaníacas, piromaníacas... Sino mi prometida, por ejemplo. ¿Su prometida? Era la hija de mi profesor de violín. Íbamos ya a celebrar la boda, las invitaciones enviadas... Yo ya tenía preparada mi indumentaria y 24 horas antes de la boda se muere de una gripe. Oh, lo siento. Eso prueba mi teoría de que las mujeres no son dignas de confianza en ninguna circunstancia. Thank you. llegar a Inverness, preguntan por una dirección que resulta ser el cementerio. Allí observan un extraño enterramiento, varios enanos despidiendo tres tumbas, dos pequeñas y una normal, todas anónimas. La curiosidad de Holmes hace que una vez solos desentierren la de tamaño normal. Es el marido de Gabriel. El descubrimiento no los hace abandonar la investigación. Han de desvelar el cada vez más complicado misterio. Se alojan en un hotel de las afueras de la ciudad y a orillas del lago Ness. Tienen que encontrar un castillo y para ello realizan excursiones campestres visitando los castillos de la comarca. Comen en los prados como una verdadera familia. Investigan, pero Holmes representa muy bien el papel de marido feliz. Una mañana antes del desayuno... ¡Señor Icedown! ¡Señor Icedown! Holmes, lo he visto. Lo he visto desde el ático. Está allí, en el lago. ¿Qué ha visto? ¿Dónde está el telescopio? ¿Qué es lo que ha visto? ¡El monstruo! ¿El monstruo? Allí. Allí está, allí. Allí está. Mire usted mismo. Allí está. Allí. ¿Lo ve? Yo no veo nada. Holmes no ha visto nada, pero sabe que Watson dice la verdad. Esa noche alquilan una barca y navegan por el lago alrededor del extraño castillo del que sospecha el detective. Hemos observado el castillo por delante, por detrás, por los lados, desde tierra y desde el agua. ¿Piensa que pasemos la noche al raso? Si es necesario, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lleva el estetoscopio consigo? Jamás voy sin él. ¿Qué ocurre? Oigo algo. Algo que se va acercando. Acercando. ¡Mire! ¡Mire eso! ¡El monstruo! ¡El monstruo! El monstruo ha volcado la barca, cayendo todos al agua. Regresan al hotel empapados y muertos de frío. Irrisorio, sí. Pero más lo es aún no poder encontrar aquí unos pantalones prestados. Muy bien, Holmes, confíenos sus conclusiones. Siempre que sirva es que se encuentra cerca de la solución. No es nada nuevo. Ya nos encontramos antes en análoga situación. ¿Sí? ¿Dónde? En el ballet. ¿En el ballet? Un lago y un castillo. Un cisne que no era un cisne en realidad. Y en este caso un monstruo que no es un monstruo en realidad. ¿Qué es entonces? Se trata de algo que se alimenta de canarios y ácido sulfúrico y que tiene un motor por corazón. ¿Un motor? El estetoscopio es un instrumento muy sensible y el agua un excelente conductor del sonido. No hay duda de que nos encontramos ante un monstruo mecánico. Oh. No solo está equipado con un corazón artificial, sino también con pulmones artificiales. A juzgar por las burbujas de la superficie del lago, utiliza una especie de bomba de aire. ¿Cree que mi esposo estaba mezclado en todo esto? Sí, señora Baladón. Estoy seguro. ¿Por qué han querido evitar que yo encontrara a mi esposo? ¿Y por qué lo enterraron anónimamente? Si no me equivoco, creo que empiezo a entender lo que está haciendo la respetable Sociedad Conservadora de Monumentos Escoceses, más conocida como el Club Diógenes. Llaman a la puerta. Un mensaje para Holmes. Alguien quiere que se reúna con él en el castillo. Interesante y muy educativo. A pesar de mi seria advertencia, has persistido en tu empeño. Merecerías haber muerto ahogado. Siento no haber podido complacerte. ¿Eh? Baladón. Supongo que esto pertenece a la bella señora Icedown y que esto debe de ser de tu valet de chambre. Lo encontramos flotando en el lago. Hablando de cosas que flotan en el lago. ¿Qué sabes o qué crees que sabes? Creo que estáis probando algún tipo de nave submarina camuflada para engañar a los crédulos. Creo que es un modelo experimental manipulado por enanos, que funciona con baterías de ácido sulfúrico y que utilizáis canarios para detectar cualquier escape de gas. Una invención única, Te equivocas en lo de única. Cuatro países más están experimentando en lo que llamamos un sumergible. Pero no consiguen solventar el problema de que permanezca sumergido el suficiente tiempo para que resulte útil. ¿Cómo dice la Biblia? Y Jonás vivió en el vientre de la ballena durante 3 días y 3 noches. Ese era nuestro objetivo. Y gracias a la bomba de aire de Baladón nos adelantamos a los demás. Es un sistema tan complejo de filtración que hemos tenido que probarlo muchas veces. Y por lo menos ha habido un error. Durante el recorrido del Morrey primero, la presión abrió una brecha en el casco y el agua de mar mezclada con el ácido produce gas de cloro. A causa de ello, Baladón y 2 de los tripulantes murieron. Y se les enterró en tumbas anónimas para guardar el secreto. Cliente Sherlock no es la señora Baladón, sino el gobierno imperial alemán. Iban tras el ingeniero belga, o mejor dicho, tras su invento. Sabían que trabajaba para nosotros, pero no sabían dónde. Así que decidieron utilizar el mejor cerebro inglés para que les ayudara. Tú, mi querido hermano, has estado trabajando para la Wilhelmstrasse. La mujer que llevaron a tu casa a medianoche, aparentemente rescatada del Támesis y que aparentemente sufría de amnesia, es en realidad Ilse von Hofmannsthal, una de sus más hábiles agentes. ¿Me sigue el cerebro más brillante de Inglaterra? Continúa. La situaron a tu lado con el propósito de que tú les condujeras a su objetivo, la bomba de aire. Fue algo así como dar a olfatear una prenda a un sabueso. ¿Y ahora querrás unirte a mí? Estoy esperando a cierto personaje real que va a llegar de Balmoral. El monstruo del lago Ness resulta ser un sumergible, una nueva arma secreta a la que, para mantener inadvertida, han dado apariencia sobrenatural, dándole forma de cabeza animal al periscopio. Wilder y Diamond afilan su ironía regalándonos la teoría de que muchos sucesos extraños que ocurren en el mundo pueden tener sencillas explicaciones. Tantos y tantos objetos volantes no identificados, tantas enfermedades extrañas. Se prueban muchas armas en el mundo. Majestad, confío en que hayáis tenido un buen viaje, señora. Ha sido muy largo y muy aburrido. Y espero que haya valido la pena, señor Hall. Y estoy seguro de que sí, señora. Y diga, ¿qué es ese curioso barco que vamos a bautizar? Lo llamamos sumergible, señora. Navega bajo el agua. ¿Bajo el agua? ¡Qué idea tan fantástica! Señora, permitidme presentaros a algunos de los hombres de ciencia autores del logro. J.W. Ferguson, arquitecto naval. Majestad. Profesor Simpson, experto en hidráulica. Majestad. W. Prescott, coinventor del periscopio articulado. Majestad. Y este es mi hermano Sherlock, señora. ¡Ah, sí! Sherlock Holmes, hemos seguido asiduamente sus éxitos con gran interés. Gracias, Majestad. ¿Está ocupado ahora en alguno de sus fascinantes casos, señor Holmes? En cierto modo sí, señora. ¿Y cuándo leeremos el relato del Dr. Watson? Espero que nunca, señora. No ha sido uno de mis más afortunados cometidos. ¿De guerra? ¡Paren ese ruido! ¡Párenlo! Majestad, me explicaré. Mejor será. El almirantazgo considera esta nave la última palabra como arma de guerra. Puede localizar barcos y hundirlos con sus torpedos mientras permanece absolutamente invisible. ¿Puede disparar sobre otros barcos oculto bajo el agua? Sí, señora. ¿Sin previo aviso? Eso es, señora. ¿Y sin mostrar su bandera? Exacto, señora. Señor Holmes, eso no es de nuestro agrado. Eso es antideportivo. Anti-inglés, por supuesto, y además de muy mal gusto. No queremos semejante barco. ¿Es antideportivo? ¿Anti-inglés? y de muy mal gusto, dice la reina. Gabriel, o Isa von Hofmannsthal, va a ser detenida por los hombres de Mycroft, pero no irá a la cárcel, ya que a instancias de Sherlock va a ser canjeada por un espía británico en poder de los alemanes. Le sugiero que vaya preparando sus cosas. Mycroft va a venir para llevársela bajo custodia. No he conseguido engañarle ni por un momento, ¿verdad? Lo ha sabido todo desde el principio, desde que aquel cochero me dejó en Baker Street. Déjeme recordar. No, no fue tan pronto. Tiene gracia. Yo misma pedí esta misión, ¿sabes? En realidad tenía que ir al Japón. Pero no pude resistir el desafío que suponía luchar contra el mejor. Siento no haber sido una rival a su altura. Lo ha sido. Muy amable, pero he fracasado miserablemente. Todos tenemos algún que otro fracaso. Afortunadamente, Watson no escribe acerca de los míos. Si le prometo no escribir una sola palabra sobre ello, ¿me lo explicará como amigo suyo, como su valet de shop? Silencio. Trato de captar un mensaje personal. ¿Un mensaje? ¿Qué le ha dicho? Au. Wiedersehen. Según se alejaba en el coche de caballos, mandó un mensaje en morse con su sombrilla a Holmes. Hasta la vista. Some expression in your eyes overtook me by surprise. Where was I? How was I to know? In my car. Sometimes since La vida privada de Sherlock Holmes está compuesta por dos episodios agridulces extraídos de los supuestos papeles legados por el Dr. Watson. El primero, una especie de obertura, trata de una bailarina rusa que quiere cruzar su hermoso cuerpo con la brillante inteligencia del detective. Él rechaza la proposición y, para no humillarla, se finge homosexual. En el segundo episodio, contado de una manera melancólica, divertida y muy tierna, Holmes cae en la trampa de una espía alemana, una mujer que está a su altura. Querido Sherlock, mis agentes en Tokio me informan de que Ilse von Hofmannsthal fue arrestada la pasada semana por el servicio de contraespionaje japonés, acusada de espionaje en las instalaciones navales del puerto de Yokohama. Tras un juicio secreto fue inmediatamente fusilada. Quizá te interese saber que estos últimos meses ha estado viviendo en Japón con el nombre de señora Ashdown. Sinceramente, Mycroft. Videodrome. Luis Alonso. Mona León. Gregorio Parra. Videodrome 3 con número punto RNE @RTVE.es.